Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista. Estamos en comunicación con Zulma Molloja. Ella es productora, referente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra en La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Zulma, muy buenos días. Laura y Adriano, te saludamos. ¿Cómo va? ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por la invitación. No, por favor. No apareció mucho en los medios, pero hubo inundaciones por esos lados y me imagino que debe haber repercutido en las producciones de ustedes. Y así es. Para nosotros fue muy importante y doloroso pasar por estas inundaciones, ¿no? Que perdimos mucha producción que teníamos plantado, tomate, zapallito, lechuga, morrones, berenjenas, todo se perdió lamentablemente, también productores de flores, también nuestras viviendas, ¿no? Se inundaron, tuvimos que evacuar, llevar a otros lugares, a los abuelos, niñas. Fue tremendo, toda La Plata se inundó y nada, nosotros estamos por diferentes lugares. Acá en La Plata somos más de 8.000 productores, donde la cual estamos realmente en 22 provincias. Nada, somos más de 25.000 compañeros productores, pero nada, hoy nos tocó a nosotros perder la producción, perder todo, y es triste, ¿no? Donde la cual nosotros alimentamos al pueblo, llevamos a la mesa de todos y todas, tengamos que pasar por este tipo de situaciones, más allá que no tenemos un acceso a la tierra, no tenemos una vivienda digna, de material como tiene que ser, tenemos casillas de madera donde la cual se inunda y vuela la chapa, o sea, se inunda todo y perdemos todo, se mojan los colchones, se inunda como nada, porque nada, también con el municipio no tenemos una relación buena, porque nada, nunca le importamos el sector productor más grande florícola de La Plata. Zulma, nunca le importamos, Zulma, siempre. Zulma, sí, sí, escúchame, justamente por eso que está diciendo, ¿el municipio qué onda? O sea, ¿lo recibió en algún momento Garro? ¿El intendente de La Plata? Nunca nos recibió él personalmente, sí, nos recibieron sus secretarios. ¿Cuántas veces fuimos a pedir una reunión? Hicimos una movilización con todos los productores de diferentes organizaciones también, no solamente nosotros. Y nada, no hubo una respuesta. Siempre manda a su secretario que sí lo vamos a hacer o hagan esto y no, nunca, nunca viene. Nosotros como productores tratamos de abrir las zanjas, los caminos nosotros como podemos. No es que el municipio te abre las calles, hace los zanjeos, nada. Nosotros como productores hacemos a nuestro modo, ¿no? Ponerle, nos alquila un pedazo de tierra lleno de monte, desmontamos, sacamos y ahí ponemos nuestra casillita, como podemos, nos armamos, nosotros hacemos todo. O sea, también es real que las calles no tienen nombre, sí, no tienen números, o sea, más como que 232 y tanto, y estamos llegando ya cerca a Punta Indio, cada vez más nos estamos orillando más y nada, o sea, es una preocupación. También pasa muchas inseguridades, pasa nada, muchos robos y nadie hace nada. O sea, pero municipio, ahora también a nosotros como organización no tuvimos respuesta del municipio, nada, cero, no, cero. Y aparte lo que está pasando también es que no aparece esto en los medios masivos, por eso el tema de comunicarte y que vos te comuniques con los vecinos de San Martín de los Andes, ya estabas tirando algunos números, son 8.000 familias que producen alimentos para millones de personas. Así es. De hecho, algunos de los solamente productos... de UTP, después hay otras organizaciones también que son productoras, que son miles y miles, o sea, somos muchísimos, el más grande hortícola de La Plata. Todo el tiempo se está hablando de, por ejemplo, esta noticia auspiciosa de integrarnos a los BRICS y todo eso, pero ¿qué pasa con los que producen alimentos para los mismos argentinos, ¿no? Que son pocos en comparación. Tal cual, así es. Y de hecho, muchas de las cosas que producen ustedes probablemente lleguen acá en los bolsones de la UTT, los verdurazos que se hacen. Ustedes lo que producen se consume en La Plata, pero también va a otros lados. Así es, así es. Es triste donde el pequeño productor, el sin tierra, el que produce de forma agroecológica, siempre trata de cuidar la salud de todos y todas, que nosotros no... O sea, que nosotros sigamos en esto, ¿no? Con inundaciones, que no tengamos respuesta a políticas públicas. En cambio, sí, los grandes terratenientes tienen respuesta a la ayuda, se sientan, dialogan, y con nosotros no. Que también pedimos el acceso a la tierra para tener una vivienda digna. Empezar a hacer muchas mejoras, pero lamentablemente con con esto de que somos alquilados no nos permite mucho también como la vivienda, porque si habíamos una vivienda de material se queda para el dueño y no vamos a picar el ladrillo, así que nada es real, porque nosotros nos alquilan un contrato de 2 a 3 años donde la cual el alquiler tenés que pagar y eso, ¿viste? Cuando hablas de alquilar la tierra, ¿de qué superficie estamos hablando? Digo para que entiendan Una los hectárea, vecinos. ahora me están cobrando, pagaba 18.000 la hectárea, ahora me están cobrando 60.000. Por mes. O sea, triplicaron, obviamente. Y para hacer la renovación, 145, entre la luz, 60.000. Ahora me imagino que se fue a 80 por ahí. Y en el Pero medio de nada, todo o sea, todo esto sube y se el están precio de perdiendo. dólar, todo. Y en el medio de todo esto se están perdiendo producciones, por ejemplo. Tal cual. Y no hay una respuesta hacia nosotros. Nada, porque para recuperar todo esto nos va a llevar mucho tiempo, más o menos 3 meses a recuperar, porque se inunda todo hasta que seque la tierra, pasar el tractor, volver a producir, porque los que ya habíamos plantado por puesto una semilla, se los llevó el agua, porque fue hasta la cintura el agua, que era tremendo, o sea, sí. Sí, estamos hablando de que cayeron más de 130 milímetros en una noche. Sí, aparte cayó granizo también por partes, o sea, fue tremendo, fue tremendo. Che, qué Esperemos complicado. que no vuelva a llover. Y un estado ausente, o sea, Sí, esto que sí. tiene que ver con obras que va más allá de la producción de ustedes, que tiene que ver con zanjeo, con mantenimiento de caminos y demás. Tal cual. Y eso es con respecto al municipio. ¿La provincia hace algo? Y justamente hoy tenemos reunión, por eso como que estaba media apuradita, Sí, tenemos ahí se te reunión ahora con nota. Tolosa Paz, estamos ahí juntándose a ver qué respuesta hay hacia los productores, no solamente obviamente UTT, sino que estamos con todas las organizaciones para ver a ver qué onda, qué se puede conseguir, algo de semillas, algo para los productores, porque sinceramente estamos en una situación muy crítica y que el Estado tiene que dar respuesta. Lo loco que es una situación crítica para los productores, pero también para los demás ciudadanos que tienen que consumir lo que ustedes producen. Tal cual, así que nada, hoy nos sentamos con desarrollo del Ministerio Agrario, así que nada, esperemos que haya respuesta. Está bien, y aparte de esto Sí, que sí. tiene que ver con las producciones y con la Tal distinta cual. manera de consumir. Por eso el tema de comunicarnos con ustedes, porque no es lo mismo ir a una góndola o un supermercado y ver frutas y verduras todas absolutamente iguales con otras producciones que hacen ustedes. Claro. Bueno, está bien. Así que para nosotros fue una gran pérdida y nada, gracias por la invitación, por todo que ustedes están subiendo también, ¿no? Y que sepan también toda la población que acá también hubo una pérdida y va a haber un desabastecimiento por ahí, calculo el mes que viene, porque nada, las producciones se perdieron y nada, estamos tratando de recuperar lo que se puede. Che, Zulma, no te queremos sacar más tiempo, vamos a estar al tanto de lo que esté pasando y bueno, suerte con eso. Dale, muchas gracias. No, por favor. Chao, chao. Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista.